reyes todos los días comiendo ahí. ¡Ajá! Mira cómo a ti te pica la lengua de tanto comer ahí. Hay que caminar dos lenguas bien largas para cantar algo aquí. Pica, pica.